estar aquí pegachento, ¿cierto? Pegados, todos unidos. It's an emergency. Bienvenida a Tijuana, bienvenida mi amor, de noche a la mañana, bienvenida mi amor, bienvenida mamacita, ay mi ruta mamiro, bienvenida a la cena, sopita de camarón, oído, calavera no yo. Noche de corazón, por la Panamericana, bienvenida a la Juana, bienvenida a mi suerte, a mí me gusta el verde, aguanando tu San Diego, aguanando y no puedo, bienvenida a la Juana, bienvenida. tiro la tira, va su con la mentira. Del señor Matanza. Cane. È un mondo difficile. È vita intensa, mi gente. Felicità, momenti e futuro incerto. Vai te va calè. De día, la vida es una tómbola,

for now. What you don't know when there is a lot of sound. Jump into the city, looking for a bigger town. Play my movie for the people of the city. mano negra, Garbancito. Esta es la aventura, mi gente, la aventura agradecida. Thank you.

to the beat. Repeat on the song song. Buzzing in my head. My head like a bomb bomb. Listen to the beat. Buzzing in my head, my head like a bomb bomb. Beat, beat, beat of a song song. Buzzing in my head. Yeah. 6 de la mañana en Argel, Argel. 11 de la mañana en Argel. Porque somos un eslabón de la cadena y la cadena no se rompe aquí. Seguimos luchando por la vida. Seguimos luchando en contra de la minería. Seguimos luchando por el agua. Seguimos luchando por las comunidades afro, por las comunidades indígenas, por las comunidades campesinas. Seguimos luchando contra el gobierno que nos está desplazando, nos está matando en nuestro territorio. ¡Viva Mapuche! En París, Francia. 6 de la mañana en Luanda, Angola. 6 de la mañana en Argel, Argelia. 11 de la mañana en Nueva Delhi, India. 12 del mediodía en Hanoi, República de ¡Cali! Vietnam. 2 de la tarde en Tokio, Japón. 12, un minuto. Aquí no pegamos los ojos. ¿Todo bien, Kane? Y ahora la caminera, mi gente. Señoras y señores, vamos a cantar para ustedes en francés. Oui, monsieur, en francés. Los necesitamos a todos para calzar con nosotros, ¿vale? Para cantar con nosotros, en francés. El francés es muy fácil, es très fácil. El francés es así. Loi, loi, loi, loi, loi, loi. Eso es francés. ¿Listo? Un, dos, tres, cuatro. Dans l'escalier, sa bouteille s'est... cultura agradecida. Aquí no pegamos los ojos. Encontrará la información precisa. Los periodistas de Radio Reloj, no pegamos los ojos. Radio Reloj. 1:00 a.m. Que los domingos son aburridos. Solo porque usted quiere. La revista Sabatina. 3:00 a.m. Thank you. ¿Tenéis prisa? Seguimos un rato, Maxi. Saca la guitarra. Saca la guitarra. Me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, de prisa rumbo perdido. Cuando me buscan no salgo, cuando me encuentran yo no soy. Cuando llega él, Y a todos jugados, o en especial,